aire. Animales de Radio en la X. Vamos cerrando esta emisión de grandes saxofones de todos los tiempos, Uribe DJ, con la número 2 de nuestro conteo de Kool and the Gang de 1979. Ahí estaba Too Hot. Mucho funk en el saxofón que interpretaba Dennis Thomas para los Kool and the Gang. Se ajustaba perfecto a la atmósfera bien cálida y bien sensual de esta canción con la que ya vamos llegando casi al final de esta emisión. Recuerden que pueden escucharla completa en nuestra página web, laxmasmusica.com, on demand o a la carta. Y llegamos al número 1 de nuestro conteo.